La verdad que cuando se pone la pregunta es que si nuestro mundo de trabajo va a ser muy diferente después de la crisis o no, yo la verdad que me tengo grandes dudas porque es cierto, lo que vemos ahora con los sistemas de teletrabajo que funcionan es que ciertamente vamos a desplazarnos menos cuando es solo para una pequeña reunión de hora y media, que antes pues tomábamos el tren o el avión para ver los colegas directos, que eso hemos aprendido, estamos aprendiendo, creo que eso se puede hacer, pero con toda honestidad, para mí las discusiones que son a lo largo del día por teléfono y Webex empieza a ser muy difícil. Entonces yo creo que las expatriaciones no van a cambiar mucho. Lo que pienso que las empresas van a estar discutiendo mucho en estos momentos, van a ser estrategias de diversificación, por ejemplo, que si hoy mando 10 personas en Asia para comprar materiales que necesito para pues, mi negocio, que a lo mejor en el futuro voy a pensar en buscar otros mercados donde puedo encontrar los mismos materiales en el mundo y hacer expatriaciones de a lo mejor de cortas periodos en diferentes mercados para, si hay una crisis en algún continente, de poder aplazar mi negocio en otros continentes. Pero bueno, vamos a ver, lógicamente, eso no, eso lo mostrará el futuro.